quiero estar a la altura de la responsabilidad, la verdad. Retomando un poquito lo que decías, con respecto a la creación de Aurora del Placer de Mahler, ayer efectivamente hizo 42 años de la primera reunión de la primera, valga la redundancia, 12 abuelas, en la Plaza San Martín, el 21 de noviembre, que llegó Sigur Valls, esa historia que conoces también, donde se juntaron las primeras abuelas, y ahí nace en ese momento Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Y después, por una cuestión un poco así de costumbre en el exterior, terminando siendo Abuela de Plaza de Mayo. La primera cuestión que se hicieron ellas en aquel momento, porque yo utilizo abuelas en el año 78 con la desaparición de mi hija y su familia. Esto que estoy hablando es el año 77. Después, bueno, en algún momento hubo un cuestionamiento de Abuelas Argentinas, no todas eran argentinas. Había de distintos lugares del mundo. Así que bueno, empezaron como un movimiento con el nombre hasta que terminó desde el exterior, como estaban las madres de Plaza de Mayo, siendo abuelas de Plaza de Mayo. Con respecto a sus primeras, digamos, de presidentes, porque había que tener una representación frente a la sociedad, porque lo que ellas querían era ser todas iguales, que ninguna sobresaliese en ningún sentido, pero bueno, hacía falta una cabeza. La primera fue Licha de la Cuadra, que nombraba Ana, y la señora Mariani, para nosotros Chicha. Bueno, algo que no dije al principio, agradecer la invitación, el honor de poder estar acá. Y retomando un poco lo de la mañana, sobre todo lo que habló Norberto, primero entrar acá y encontrarme con gente conocida de hace muchísimos años, con muchísimo amor, Norma, la verdad. Norma fue un portal moral muy importante para mí, porque yo soy la abuela de la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo por genética y por justicia, y recurrir a quien les dice un lugar, respetando la situación legal que en ese momento tenía mi nieta Paula, fue en la Fisbar, que estaba el Pastor Parrilla, fue él el que aceptó el compromiso. Y estaba Norma, y entre los dos fueron un gran sostén, pero ella, por sobre todas las cosas, por ser mujer, por estar más a cargo de la nena, porque después tuve la dicha de poder acompañarla y aprender muchas cosas trabajando con ella, con adolescentes en riesgo. Así que bueno, fue fuerte entrar y, repito, encontrarme con gente querida hoy. Y después, escuchando, leyendo un poco el flyer que estaba puesto y empezando a rememorar internamente, sobre todo cuando empezó a hablar Norberto, con respecto a la historia. Y si nos vamos a referir directamente a lo que nos convoca hoy, que es la niñez. Yo hago la historia desde mi lugar, disculpen, yo no soy abogada, no soy política, no soy... La vida me metió en este lugar, y desde este lugar es de donde puedo hablar. Y me refiero a eso porque cuando pienso en los chicos, cuando pienso en la niñez, cuando pienso en estos 30 años que se están cumpliendo de la Convención de los Derechos del Niño, tres de los capítulos se hicieron con, no sé si decir colaboración o realmente con, desde Abuelas de Plaza de Mayo, es algo que se trabajó en las oficinas de Abuelas, y se presentaron y fueron aceptados por respecto a derecho a la identidad, derecho a la nacionalidad, derecho a sus raíces, derecho a su religión. Disculpen, yo no lo vuelvo a decir ni cómo está ni nada, hablo desde mi sentimiento, estoy hablando de algo vivido en ese momento. Y yo estoy convencida, pues si digo creo, miento, estoy convencida que se cambió a nivel mundial el tema de la identidad a partir de el pensamiento de la situación de Abuelas, de la represión en nuestro país y cómo recuperábamos a nuestros nietos, cómo queríamos nuestros nietos y queríamos sobre todas las cosas que nuestros nietos recuperaran su familia, recuperaran su identidad, que supieran que no fueron abandonados, que fue una cuestión política hecha por el Estado. La detención de sus padres, la apropiación de ellos y el desarraigo de su familia. Pensábamos que era muy triste que un chico crezca y cuando llegue adulto y por alguna circunstancia o porque se lo digan, sepa que no era de esa familia, pensarán que su familia los había abandonado porque no los querían o porque molestaban o por todo lo que uno piensa cuando uno es adolescente, cuando empieza a pensar en su identidad. Lo hemos pasado todos, aunque estemos en hermosos hogares. Así que, bueno, esa fue una de las inquietudes, que no queríamos de ninguna manera que nuestros nietos sintiesen eso porque no era cierto. Porque fueron robados por el Estado mismo y fueron apropiados por personas, por cuestiones políticas, muchas veces por los mismos asesinos de sus padres. Entonces era algo que nosotros queríamos que eso, por lo menos hasta donde pudiésemos, no fuese. Y en el año 80 una abuela dijo, che, y si encontramos los chicos, ¿cómo sabemos que realmente son los nuestros? Porque nosotros nos habíamos prometido que si encontrábamos los chicos, aunque fuesen hijos de los compañeros de nuestros hijos, los íbamos a aceptar lo mismo. Pero también sabíamos que queríamos nuestro nieto en serio, que llevaba nuestra sangre. Bueno, y ahí empieza la búsqueda para ver cómo se podía identificar. Y empieza también el discurso que acabo de decir, de poder empezar a pensar en la identidad biológica como un derecho. Porque en realidad, chicos que criaron otras familias en distintas circunstancias, por lo que sea, las sean comprado, las sean robado, las sean trasladado, las mil y una formas que hubo desde que el mundo es mundo, desde que hay humanidad, nunca nadie se lo cuestionó, al contrario, muchas veces se dijo, bueno, que esta gente lo crió. En el caso, eso no era lo que nosotros queríamos para los nuestros, porque no era justo. No es ningún justo para ningún chico, con esto no estoy diciendo que es justo, pero estoy diciendo que nosotros podríamos tratar de lograr, si nos encontrábamos, de lograr de su identidad. Y a partir de este tema de identidad, también comienza un gran movimiento con respecto a otras personas que tienen problemas con su identidad. Por ejemplo, está la agrupación Quienes Somos, que es gente que son gente grande, que en este momento hay gente de 70, 70 y pico de años, que está buscando su identidad y está trabajando para que el gobierno reconozca que tienen derecho a su identidad, que son los chicos que fueron o regalados o vendidos, o distintas circunstancias, repito, que ya conocemos, acá la mayoría somos adultos, así que lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Así que bueno, todo eso, mientras escuchaba a Norberto, pues yo pensaba, ¿no?, en el cambio que significó para la niñez para en todo el mundo. Chicha contaba que ella muchas veces se acercaba gente de otros pueblos en Europa para preguntarle si sabía cómo podía hacer para encontrar a su familia, gente que había sido trasladada durante las guerras, esto lo sabe mejor que yo, fue trasladado y habían perdido, por supuesto, el rastro de su familia. La mayoría posiblemente no existiese porque los hubiesen matado durante la guerra, no lo sé. Pero lo que quiero dejar resaltar es el tema con respecto a identidad y la oportunidad de haber puesto en la convención este derecho absoluto a nuestra identidad, a nuestra nacionalidad, a nuestra religión, a nuestras raíces, a todo lo que eso significa. Así que bueno, todo esto era lo que pensaba mientras hablaba Norberto. Y bueno, me tocó por un designio de Dios, de la historia, no sé, participar en esto desde un lugar muy, muy doloroso, pero al mismo tiempo me parece la palabra que me surge no me suena bien por lo que estoy diciendo ni en el ámbito, pero me surge maravilloso el haber conocido a Chicha Mariani. Fuimos muy, nos adoptamos mutuamente como hermanas, con todo lo que eso significa, acompañarnos mutuamente hasta que ella partió hace un año y algo, que fue la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, la verdadera fundadora, la que creó todo lo que hoy existe y todo lo que hoy se está trabajando, se sigue trabajando. Gracias a la iniciativa de ella, al recorrido de ella por el mundo, buscando a su nieta, y en aquel momento serán 278 chicos, cuando estoy hablando en el año 78-79. Así que, es un orgullo, no hay palabras para expresarlo. Y al mismo tiempo, el que se siga trabajando sobre eso, el que hoy escuchaba lo que estaba hablando su institución con respecto al trabajo, al crecimiento de todo lo iniciado en aquella época, los primeros pasos que por supuesto se van perdiendo en el tiempo, porque por lo menos yo no me he enterado que haya mucha historia. La vez pasada, leyendo, cayó en mis manos el libro de Abuelas de Plaza de Mayo actualmente, donde dice que el banco de datos genéticos fue creado en el año 77, que es cuando nace la ley. Pero realmente la ley legal, el tema para poder usar esos análisis, sale la ley que los análisis tienen que ser hechos en el banco de datos genéticos y se aprueba en ese momento. Pero el banco de datos genéticos nace mucho antes, su primera tarea fue en junio de 1984, que es a quien le hacen los primeros análisis a mi nieta, que es cuando viene la genetista de Estados Unidos a poner a punto la técnica. Y en realidad para mí en ese momento nace el dato, así como digo que Abuelas nace en el momento que se juntan las primeras 13, era, no me corregiste y tenés razón, cuando pienso que en ese momento nace Abuelas, lo mismo pasa con el banco. El banco, cuando realiza su primera tarea, esa es su nacimiento. Así que, bueno, una institución que de alguna manera está trabajando por la identidad, tiene un poquito en dudas en este momento, por lo menos su fecha de nacimiento, pero ese es otro tema. Lo importante acá es lo logrado a través de eso, de ese trabajo de un grupo de mujeres que buscaba a sus nietos y querían que sus nietos tuviesen su historia y su nombre y su nacionalidad y su religión y su libertad a partir de poder primero encontrarlos donde estaban, a cómo fue evolucionando en estos 30 años toda la gente que se fue dedicando a trabajar sobre el mismo tema desde distintos lugares, tanto desde lo jurídico, desde lo político, desde lo social, de todas las áreas que hace falta para que los chicos sean sujetos de derecho, tengan derechos y sean sobre todas las cosas respetados. Si miro a mi alrededor, falta mucho, pero falta mucho porque no porque no se haya trabajado, sino porque la sociedad está muy dura a partir de todas sus necesidades y de todas sus falencias, y porque los adultos no sabemos respetar a los chicos, y hay gente que no les interesa respetarlos sino usarlos. Muchas gracias, disculpen, pero les dije que yo hablaba de un lugar personal y no desde ningún lugar ni profesional ni no nada, así que por ahí en algún momento pude haber sido un poco ácida. Buenas tardes. Muy gracias. Nosotros siempre hablamos con